Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a escuchar un repaso noticioso por el acontecer nacional y mesoamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer y saludar también a las radios locales costarricenses que retransmiten este espacio y también a las emisoras centroamericanas como Radio La Primerísima en Nicaragua y Radio Veraguas en Panamá. A continuación, los titulares nacionales más importantes de esta emisión. En Costa Rica, la falta de una política fiscal persecutoria dispara los problemas de aplicación de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, la incorporación de dos artículos en la normativa genera aprobación y a su vez fuertes críticas. Los educadores costarricenses se manifestarán contra el paquete tributario que presentó el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa y a su vez para exigir salarios justos al gremio. Para la otra semana habrá una manifestación y en marzo se tiene previsto una huelga nacional. Y en nuestro espacio de opinión, el presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Alexander Ovares, afirma que el gremio no apoyará ningún proyecto tributario que afecte de forma negativa a los grupos medios y bajos de la sociedad. Los docentes consideran que la reforma debe de ser clara para evitar ensanchar las desigualdades sociales existentes. Y en el ámbito centroamericano, los sectores sociales en Panamá dan un plazo al gobierno de 8 días para que elimine la reforma que realizaron al Código Minero. Las movilizaciones por la oposición a las actividades mineras se tornan cada vez más frecuentes. En México, el Centro de Derechos Humanos inicia una campaña para liberar a una indígena que fue acusada de forma injusta. Las autoridades de Estado de Quintana Roo la acusan de ser parte de una red de pederastas y la sentenció a 12 años de prisión. Y en nuestro espacio Perspectivas Distintas, esta semana continuaremos con la tercera y cuarta entrega de la serie de reportajes sobre la situación de los nicaragüenses en Costa Rica. En esta oportunidad se abordará la pérdida de identidad que sufren los migrantes. Existen casos críticos, niños y niñas que nacen en el país y por el temor a la deportación no los registran y por ende carecen de una nacionalidad e identidad. En Costa Rica. Esta semana los diputados aprobaron la incorporación de los artículos 22 y 25 a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Es decir, los delitos de la ofensa y el maltrato serán penados entre 6 meses hasta 2 años de cárcel. Los gremios de mujeres sostienen que estos artículos incorporados son diferentes a los originales que derogó la Sala Constitucional en octubre del 2008. Silvia Mesa, presidenta de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, se refiere al respecto. Para empezar, yo considero que la restitución de los artículos, o sea, no es tal, ¿verdad? Los artículos que originalmente tenía la ley eran mucho más comprensivos de los problemas que podían enfrentar las mujeres. ¿Cómo se restituyeron? El artículo de maltrato, que es el primero, el que elimina la Sala Constitucional, era un delito de acción, no de resultado, ¿verdad? O sea, ¿qué quería decir? Que lo que se estaba penalizando era el hecho de agredir a la mujer. Con la nueva formulación dejan una parte de delito de acción, que es el que maltrate físicamente a una mujer, recibirá una pena, ¿verdad?, que es una pena menor, y luego ponen un artículo de resultado, que es el que le ocasione una incapacidad menor a 5 días, porque si la incapacidad fuera de 5 días, se aplicaría el delito de lesiones, ¿verdad? Entonces, ahí ya vemos una diferencia porque se baja la penalización del delito de acción. Muchas veces, o sea, lo corriente que pasan las relaciones es que a las mujeres las golpean todos los días y no le producen una lesión, ¿verdad? O sea, de esa importancia. Entonces, yo creo que ahí perdimos un poco. Pero sobre todo perdimos en el de violencia emocional. El artículo de violencia emocional comprendía un conjunto de acciones que eran humillar, atemorizar, disminuir, o sea, varias acciones que son las que se usan habitualmente contra las mujeres. Silvia Mesa agregó que la decisión de la Sala Constitucional de eliminar los artículos originales se basó más en prejuicios y en actitudes patriarcales. Tras la aprobación de estos nuevos artículos, las reacciones en las redes sociales se pronuncian unas a favor y otras en contra. Algunos hombres, por ejemplo, cuestionan que la normativa inclina la balanza únicamente hacia las mujeres. Contrario a estas afirmaciones, la socióloga de la Universidad de Costa Rica, Montserrat Zagot, comenta que este tipo de leyes enmienda la gran desigualdad histórica entre mujeres y hombres. Bueno, los comentarios que se han escuchado en los medios de comunicación, en las redes sociales últimamente, desgraciadamente denotan un gran desconocimiento y una gran ceguera frente a un hecho que es una realidad, y es que las mujeres, por condiciones históricas y culturales, hemos sufrido y sufrimos todavía condiciones de discriminación y de desventaja. En ese sentido, no es que la ley está inclinando la balanza hacia las mujeres, sino que está reconociendo esas condiciones históricas de discriminación, esas condiciones históricas de violencia que solo sufren las mujeres, y tratando más bien de enmendar una gran desigualdad histórica. Desde esa perspectiva, yo creo que, aunque no se quiera aceptar así, cualquier estadística, cualquier investigación en cualquier país del mundo da cuenta de esa situación de desigualdad, y por lo tanto las personas que hacen esos comentarios o tienen mucho miedo o realmente son unas personas que ignoran y que no quieren aceptar esas condiciones de diferencia. Silvia Mesa también coincide con la socióloga de que la ley de penalización de la violencia hacia las mujeres corresponde a una problemática social. A su juicio, esta no es discriminatoria contra los hombres, por ello considera importante diferenciar entre la igualdad formal y real. La violencia contra las mujeres es un problema de esta sociedad. En Costa Rica se hizo en el 2003 una encuesta nacional y el 58% de las mujeres han vivido situaciones de violencia física o sexual, sin considerar siquiera las de violencia emocional. Entonces, esta ley responde a un mandato de un convenio internacional que Costa Rica firmó, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Porque se entiende que la violencia contra las mujeres es el resultado de relaciones históricamente desiguales de poder entre los hombres y las mujeres. Entonces, lo que esta ley viene a hacer es a proteger al grupo que está siendo discriminado. Esto es el principio de la acción afirmativa que se utiliza en el derecho. ¿Qué significa esto? Que una cosa es la igualdad formal y otra cosa es la igualdad real. Para que la igualdad pueda ser real entre hombres y mujeres, es necesario tomar algunas medidas que pueden ser de carácter temporal para facilitar la protección y el avance de las mujeres, porque esta sociedad es altamente discriminatoria contra las mujeres. Entonces, no se trata de que la ley sea discriminatoria contra los hombres, se trata de que la sociedad discrimina tanto a las mujeres que es necesario tener leyes especiales para protegerlas. Ante la interrogante, ¿hará una diferencia la aprobación de este tipo de leyes en el mediano y largo plazo? Para la socióloga Montserrat Zagot, estas son sinónimo de avance, además de tener un carácter educativo y envían un mensaje claro de prohibición. En el mediano y en el largo plazo tiene un efecto social educativo. Es evidente que cuando hay conductas que en una sociedad son vistas como normales, que son vistas como naturales en las relaciones de pareja, en las relaciones humanas, pues eso se reproduce. Cuando una sociedad legisla e incluso penaliza a cierto tipo de conductas, el mensaje que se envía a partir de ese momento es: esto ya no está permitido, esta no es una conducta normal, esta no es una conducta natural, y desde ese punto de vista, entonces, todas las personas empiezan a entender los elementos negativos, los elementos sancionables y censurables, pero incluso en el corto plazo pueden servir para proteger a mujeres particulares que estén enfrentando esas situaciones. Recordemos que generalmente la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, tiene carácter de espiral, tiene carácter ascendente, y si alguna mujer en ese sentido puede parar este tipo de conductas a tiempo, es probable entonces que esa violencia no se reproduzca, que no se agudice. Por otra parte, las mujeres esperan que Costa Rica avance en la aplicación de las normativas que se aprueban. La Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres entró a regir en mayo del 2007 y se han señalado debilidades en su ejecución. La ley de penalización ha tenido muchísimos problemas de aplicación desde que se aprobó. Para empezar, no existe una política fiscal persecutoria que diga claramente lo que hay que hacer. Entonces, muchas veces lo que sucede es que se llama a las mujeres y hasta se las induce a no continuar con los procesos, ¿verdad? Creo que hay varias debilidades. Una es la falta de conocimiento que tienen los operadores del derecho, no solo sobre la ley en sí, sino sobre la problemática de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? O sea, me parece que sin entender la dinámica de la violencia es muy difícil aplicar este tipo de leyes. O sea, todavía vemos que hay gente presentando recursos de inconstitucionalidad contra la ley porque es una ley específica para mujeres, que fueron rechazados porque esta ley es una acción afirmativa en el campo penal. Eso de falta de conocimiento por un lado. Y otra cosa, que todavía subsisten en los operadores del derecho un conjunto de mitos acerca de la violencia. Y mientras no se trate de personas que estudien la problemática con seriedad, vamos a seguir teniendo problemas de operación. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Una persona no puede sobrevivir más de 8 días sin tomar agua. Sin acceso al agua, morimos. El agua es un derecho humano, pero no está garantizada en nuestra legislación. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto presentado por el Mecanismo de la Iniciativa Popular, apoyada por miles de costarricenses. Este no es un proyecto cualquiera. Está en juego nuestra vida y la existencia del agua para las presentes y futuras generaciones. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Los educadores costarricenses se manifestarán contra el paquete tributario que presentó el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa y a su vez para exigir salarios justos al gremio. Para la otra semana habrá una manifestación y en marzo se tiene previsto una huelga nacional. Precisamente los profesores se concentrarán a las 2 de la tarde frente al Ministerio de Trabajo ante la negativa del gobierno de asegurar una política sostenida de salarios crecientes tanto para el sector público y privado. El secretario general de la APSE, Carlos Hernández, explicó el porqué de las diferencias. Efectivamente, para los radioescuchas de la revista informativa Voces Nuestras, la posición de la organización en cuanto al aumento salarial de 2.33 que ha venido realizando el gobierno desde el 2007 debido a un acuerdo en el que el aumento por costo de vida se daba de acuerdo a la inflación, pues definitivamente nosotros en la organización creemos que debe de modificarse esa forma de calcular el aumento por costo de vida. Estamos en total oposición. El gobierno una vez más decretó un aumento muy bajo para la situación en la que estamos actualmente. Sin duda alguna, al gobierno no le será tan fácil la aprobación de su propuesta de reforma tributaria. Esto porque además del escenario de fuertes críticas por parte de los diputados de oposición, diversos sectores sociales se han pronunciado en contra. Para la APSE, el paquete fiscal afecta sensiblemente a las y los trabajadores. Por ello, el 10 de marzo habrá una huelga nacional para demostrar el rechazo a este y otros proyectos que consideran perjudiciales, como el de reforma procesal laboral. Carlos Hernández aclaró que respecto a la reforma fiscal, tienen una posición radical de oposición y que no avalan contrapropuestas. Definitivamente estamos opuestos de la mal llamada reforma fiscal. Definitivamente también decirles de que estamos en contra realmente del paquete fiscal, que no es una reforma. Nosotros hemos venido analizando y estamos claros que son impuestos que recaen sobre las clases más pobres del país, y mientras el gobierno no ha hecho recortes en los gastos, sigue haciendo aumentos en algunas instituciones autónomas, hay sumas salariales muy altas, de 18 millones y más, gastos excesivos en algunas dependencias, en lo que son viajes, una serie de gastos que nos parece definitivo que el gobierno no debe realizar. A las movilizaciones de los profesores se sumará la realización de plenarias sindicales y populares, así como foros sobre temas de agenda. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Política. El partido Acción Ciudadana propone desagregar el estudio sobre la propuesta de reforma tributaria en al menos 5 ejes temáticos, con la idea de priorizar la discusión en las iniciativas orientadas a reducir y controlar la evasión y elusión fiscal. La fracción elevó la petición a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, a través de una misiva. Sin embargo, la mandataria aún no les ha dado respuesta. El diputado del PAC y miembro de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Gustavo Arias, dijo que la propuesta surge a raíz del diálogo que mantuvo su partido con diferentes sectores, ya que una reforma fiscal no se construye desde un escritorio, sino desde un consenso. El legislador mencionó algunos de los ejes a tratar. Y entonces nosotros creemos que primeramente el Estado tiene que garantizarle a los ciudadanos la eficiencia, por ejemplo, en el gasto, la eficiencia en la recaudación. Entonces nosotros estamos pidiendo un preámbulo que tiene que darse claramente lo que es una modificación al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es básica para dejar la legislación correcta y que no se siga dando la evasión. Tiene que haber una reforma en lo que es la ley de renta, en la ley de ventas y en lo que es la situación de aduanas también. Para nosotros eso es básico. Entonces, cuando se den todas estas aprobaciones, tenemos un marco jurídico que nos va a respaldar que en la medida en que se metan impuestos, de veras van a ser recaudados, porque como está la legislación en este momento, lo que va a pasar es que simplemente ya vamos a hacer más ricos a los evasores, y yo creo que los ciudadanos estarían dispuestos a dar un poquito más de esfuerzo siempre y cuando vea que van a haber buenas inversiones de parte del Poder Ejecutivo, que va a ser austero en el gasto, que va a ser más eficiente, que va a aumentar el empleo y que va a dinamizar la economía, ¿verdad? Pero ¿cuál es la crítica que en general apuntan algunos legisladores y sectores sociales a esta propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo? Fue muy contundente la exposición que hizo el Ministerio de Economía y Comercio, doña Maya Antillón, donde el efecto que va a tener, que no se han puesto de acuerdo ni entre los mismos ministerios, el efecto que va a tener en la canasta básica y, por ejemplo, el efecto en las MIPYMES, que es contundente el impacto que va a tener sobre los más pobres. Entonces, en el caso de las MIPYMES, las más pequeñas se van a ver más afectadas. Entonces yo creo que si no ha habido un diálogo a nivel interno del Ejecutivo, que no nos endose una responsabilidad, que lo malo que tiene esta ley sea culpa de los diputados en no aprobarla. Y ahorita lo que se está haciendo con esta reforma como está es que la carga cada vez es más regresiva, es decir, está cayendo sobre los sectores más humildes de este país, pero ahorita la evasión, por ejemplo, que hay en los profesionales liberales, es tremenda, más del 60%. La iniciativa de segregar el paquete tributario se debe a los temas diversos y complejos que este contiene. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El presidente de la Asociación Nacional de Educadores, Alexander Ovares, afirma que el gremio no apoyará ningún proyecto tributario que afecte de forma negativa a los grupos medios y bajos de la sociedad. Los docentes consideran que la reforma debe ser clara y así evitar ensanchar las desigualdades sociales existentes. La posición de la ANDE sobre el proyecto de solidaridad tributaria. Como generación de trabajadores que representamos al mayor número de educadores de este país, se nos participó en la exposición del resumen de este proyecto de ley. Esto con la intención de conocer la iniciativa y aportar nuestra posición. En la presentación se nos hizo ver la situación financiera del país y la deuda interna, señalando que es una de las más altas de Latinoamérica. Anuaba un pago de impuestos muy por debajo de los países desarrollados. Al respecto, la ANDE externa su posición sobre el proyecto de solidaridad tributaria. 1. Reconocemos de que se nos llame para conocerlo siempre y cuando sea para tomarnos en cuenta en esas observaciones que realizamos y que de hecho planteamos en este mismo día. La situación financiera se ha agravado como consecuencia de las políticas neoliberales que se nos han impuesto, con tal de favorecer a sectores empresariales y financieros que favorecen las campañas políticas de los partidos tradicionales. 3. Si bien somos el país latinoamericano más endeudado internamente, no podemos obviar que Costa Rica también es el país donde más creció la desigualdad y la inequidad en la distribución de la riqueza, donde siguen siendo los grupos señalados anteriormente los más beneficiados. 4. Rechazamos las palabras del ministro de Hacienda cuando indica que esta situación incidiría en el posible aumento de salario a los trabajadores del sector público. Se nos indicó en esa reunión, los trabajadores no hemos recibido ningún aumento en años, ya que lo único que se nos ha reconocido es un ajuste por inflación. Por tanto, no renunciamos a que este se realice el aumento correspondiente, ni aceptamos que se nos pretenda trasladar las consecuencias de la ineptitud de los gobiernos. De igual manera, no aceptamos que la reforma del artículo 70 de la ley 7531, presentada por el Magisterio, se supedite a aspectos financieros. 5. El proyecto pretende que los grupos de menor ingreso queden protegidos del impuesto general sobre las ventas y de la tributación sobre la renta del trabajo. Además, a estos grupos de menor ingreso e ingresos medios se les excluye de la base tributaria. Compartimos esta propuesta, pero esperaríamos que esta solidaridad no sea retórica y que los trabajadores de menor y medio ingreso no seamos quienes terminemos pagando los impuestos. 6. Un segundo eje indica que es suficiente, ya que aporta un 2.5 del PIB, que serán los fondos necesarios para no tener que discutir otra reforma adicional posterior. No podemos dejar de mencionar que la evasión tributaria es histórica y reiterada, la cual incluye el periodo cuando Fernando Herrero, actual ministro de Hacienda, ocupó este mismo cargo en el 94 al 96. La Contraloría General de la República estima el cálculo de la evasión del impuesto de renta y de ventas en cerca de 457 mil millones. Es decir, ese déficit ya debería haberse cubierto si las leyes y los procedimientos de recuperación de impuestos hubieran sido eficientes y no condescendientes con grupos poderosos económicamente. 7. El tema de las exoneraciones debe estar claro y definido. Las concesiones y exoneraciones a grandes capitales, empresarios, zonas francas, maquilas, entre otros, hace que el Estado deje de percibir grandes sumas de pagos de impuestos, mientras que el salario debe pagar puntualmente lo que corresponde. Esto no es justicia tributaria. 8. Una de las condiciones necesarias para apoyar esta u otra reforma tributaria es el destino de lo recaudado, lo cual debe direccionarse a sectores sociales, siendo la prioridad, desde luego, la educación, pues está demostrado que los países desarrollados han apostado a fortalecer la educación como prioridad y han logrado desarrollarse y superar los rezagos sociales y económicos. No apoyaremos ningún proyecto tributario que al menos no garantice estos aspectos, sin obviar desde luego el análisis exhaustivo que estamos realizando a las diferentes propuestas de esta iniciativa, pues de ninguna manera debe afectar negativamente a los grupos medios y bajos de la sociedad, ni a nuestras instituciones. Alexander Ovalle Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Educadores. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Panamá. Los sectores sociales dan un plazo al gobierno de 8 días para que elimine la reforma que realizaron al Código Minero. Las movilizaciones por la oposición a las actividades mineras se tornan cada vez más frecuentes. La normativa da potestad a otros países a explotar los recursos de Panamá. El periodista Pallín Atencio nos informa. Miles de indígenas panameños demostraron su fuerza de convocatoria con la protesta en contra de la recién promulgada reforma al Código Minero. Las concentraciones se realizaron en varias provincias del país y también la ciudad capital. Pablo Miranda, de la Unión Indígena Campesina de Panamá, dijo que se acordó dar un plazo de unos 8 días para que el gobierno derogue la ley de forma incondicional. ¡Lucha, lucha, lucha! reclamo que el pueblo se seguirá manteniendo en la calle, peleando y defendiendo todo por todo su recurso natural. Yadira Pino, de la Asociación de Educadores, manifestó que la ley es clara y le da potestad a los estados extranjeros para que exploten los recursos naturales en Panamá. Sí, como no, el día de hoy, bueno, las organizaciones que estamos en unión con la organización campesina, estamos apoyando las diversas manifestaciones, una vez más que el señor Martinelli, con toda su gavilla de ministros y además de eso, por supuesto, los vendepatria de siempre, la Asamblea de Diputados, decidieron una vez más pasar la ley como lo hicieron con la ley 30, a pesar de las muertes y los lisiados que hubo. Hoy demuestran una vez más quién es el señor Martinelli, quiénes son los diputados de este país, los que se llaman los padres de la patria, son los vendepatria, y por esa razón estamos aquí acompañando y vamos a seguir acompañándonos en las diversas actividades que se van a realizar en protesta contra la ley. Además, tenemos que de manera sorpresiva se reveló un supuesto acuerdo que existía entre los presidentes Ricardo Martinelli y su homólogo de Corea del Sur, Lim Jung-bak, para reformar el Código Minero. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En México, el Centro de Derechos Humanos inició una campaña para liberar a una indígena que fue acusada de forma injusta. Las autoridades del estado de Quintana Roo la acusan por ser parte de una red de pederastas y la sentenció a 12 años de prisión. Escuchamos el reporte de nuestro compañero Mauricio Álvarez. Uno de los problemas más fuertes de los ciudadanos y los pueblos de América Latina, la crisis de nuestros sistemas de justicia. En toda Latinoamérica, pero particularmente en México, estamos viviendo tiempos en los que la justicia no se hace realidad. Los procesos jurídicos están deformados. Muchas veces es todavía peor en el caso de ser pobre, ser indígena y ser mujer. Así que el día de hoy expondremos un caso reciente de México en el que se da un botón de muestra de lo que pasa en el sistema judicial mexicano. Basilia Ucaná es una indígena maya que fue sentenciada a 12 años de prisión y debe de pagar una multa de 10,000 pesos que le interpuso el juez penal del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto por los delitos de corrupción de menores y lenocinio. Este es un caso más de las violaciones a los derechos humanos y discriminación que padecen toda la población indígena a lo largo del territorio mexicano. Son detenidos, acusados y sentenciados a varios años de cárcel simplemente por el hecho de ser indígenas, analfabetos, pobres y no poder hablar español. Basilia Ucaná se encuentra privada de su libertad desde el 18 de marzo del 2008. Escuchemos su testimonio desde la prisión municipal de Felipe Carrillo Puerto. Me llamo Basilia Ucaná. ¿Cuántos años tienes? Este 15 de abril cumpliré 44 años. ¿De dónde eres? Yo nací en Yoactún, Quintana Roo. ¿Cómo es la gente de tu pueblo? ¿En qué trabaja? ¿Qué trabajo hacías? Yo trabajaba en la casa. ¿Y los varones? ¿Qué trabajo hacen? Ellos solo hacen milpa. Son todos milperos. Estábamos pasando frente a la puerta de los flamboyanes cuando se detuvo un coche junto a nosotras y le dijeron a la mujer que estaba conmigo que se subiera. La mujer se subió y luego el que manejaba me dijo a mí, hasta tú vienes. ¿Y ustedes qué respondieron cuando subieron al coche? Esos policías están locos. Ellos te trajeron, pues ellos te van a llevar. Yo les respondí que a dónde nos vas a llevar y por qué. Y nada más nos van a acompañar. Solo eso dijo. Y no nos mostraron ninguna orden ni nada. Nos empujó y nos metió al coche y nos llevó ante el Ministerio Público. Pero no a las oficinas, sino que nos llevaron a la parte de atrás. Allá me hicieron varias preguntas. Ahora escucharemos a Jacqueline Sáenz, coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien nos comenta la infinidad de irregularidades en el proceso legal en contra de Basilia. Bueno, decidimos que este era un caso paradigmático y representativo de las graves violaciones a los derechos humanos que se enfrentan ante el sistema de justicia penal y en especial de aquellas personas que se encuentran en una situación de desventaja, como lo es Basilia, que representa además a todos los indígenas y a todas las mujeres que se encuentran además en una situación de exclusión social y que se encuentran frente a un sistema que por sí mismo los discrimina y que es injusto. En el caso en concreto vemos que hubo muchísimas irregularidades a lo largo del procedimiento, ¿no? En todo lo que tiene que ver el tema de intérpretes, traductores, cómo se hicieron, o más bien cómo estuvieron ausentes en muchas de las diligencias, el hecho que ella tampoco sabía leer ni escribir, pero además cómo el Ministerio Público, en contubernio con la Policía Judicial, pretende fabricar acusaciones que de un estudio minucioso del expediente se desprende justo eso, ¿no? Que son fabricadas y que la acusación no se sustenta absolutamente en nada, excepto en una declaración de una menor que dice que conoce a Basilia, pero que en un primer momento omitió decirlo y más bien se refería a una señora alta, güera, y que posteriormente se retracta aduciendo que la policía judicial le había ordenado que firmara esas declaraciones y que si no, bueno, le iba a llevar a Chetumal o al reclusorio de menores, ¿no? Este contexto en cómo actúan ante el Ministerio Público y que posteriormente se presentan ante el juez y el juez convalida estas declaraciones, pero además se presentan nuevas declaraciones de estas menores, de los testigos, y todos se van retractando y diciendo que simplemente no conocen a Basile y que no entienden por qué está ahí, que no tiene nada en contra de esa señora. Aún y con eso, el juez decide sentenciarla a 12 años y 3 meses de prisión y al pago de una multa de 10,000 pesos. Cabe resaltar que es la segunda sentencia ya la que se emite el 12 de octubre de 2010. En un primer momento se ha emitido, pero los magistrados ordenaron reponer el procedimiento, es decir, hacer que estuvieran presentes los intérpretes en ciertas pruebas y admitir también un par de testimoniales más. En esta nueva sentencia es en donde se apela y en donde nosotros estamos argumentando que no hay pruebas, pero que además lo denunciamos públicamente, existe una fabricación de culpables. Con la colaboración de Susana Hernández, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, en La Voz los acompañó su amigo Mauricio Álvarez. Hasta la próxima. En Guatemala. Un estudio de UNESCO revela que los idiomas maya, como el cachiquel, está a punto de desaparecer. El sistema educativo es débil para preservar esta cultura. El corresponsal Douglas Cuevas con la información. El cachiquel es uno de los idiomas mayas practicado mayoritariamente, pero con el pasar de los años, está a punto de desaparecer. Según los estudios realizados por UNESCO y varias organizaciones que velan por la multiculturalidad, la ubicación geográfica, algunas veces, según Lucía Verdugo de UNESCO, afecta en la continuidad de un idioma. El número de personas en Guatemala que hablan los idiomas mayas, garífuna y xinca ha disminuido, pero por estar muy cerca, en gran cercanía de la ciudad, ustedes pueden ver ciudades como Chimaltenango, como Patzún, que poco a poco se han ido modernizando más. Según Augusto Rash, de la Academia de Lenguas Mayas, los mismos pueblos deben de valorar sus prácticas. Generar y buscar también una forma de cómo valorar los idiomas. En el hogar debe iniciar o inicia la práctica de un idioma maya, que desaparece al tener un sistema educativo no lo suficientemente preparado para preservar y continuar con la cultura de un país. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Alrededor de 1 millón de nicaragüenses viven en Costa Rica. La mitad de ellos no cuentan con los documentos requeridos para trabajar y vivir en el país. En la tercera entrega de estos reportajes se abordará las condiciones de trabajo de estos migrantes. La investigación es una producción de Radio La Primerísima en Nicaragua tras una visita que realizaron en nuestro país. Del otro lado del río trabajan miles de paisas, mandan reales a su gente, pero se parten la espalda. Seguro que volverá. Recolectores de café, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, guardias de seguridad, obreros nicaragüenses son los hacelo todo en Costa Rica. Sin embargo, la mayoría recibe un salario irrisorio y no son beneficiados de las prestaciones sociales debidas. El sector de la construcción recibe a gran parte de los trabajadores varones nicaragüenses, los cuales ven a sus derechos laborales frecuentemente violados, como nos confió el obrero Salvador Rivera. No empresas constructoras, sino subcontratistas, que son los que más tienen trabajo aquí, prácticamente no le rindan las condiciones al trabajador. Una persona puede andar trabajando arriba de 3, 4 metros en andamio y no tiene ninguna seguridad. Son cosas que viste porque trabajaste en eso, ¿no? Estuve trabajando en varios lugares, estuve en Escazú y estuve aquí al lado de San Joaquín de Flores, aquí en Heredia. O sea, los peones que les dicen aquí que son como ayudantes ahí en Managua, no se les brinda las necesidades básicas, que sea un guante y cosas así, ¿verdad? Una persona viene y baja 1,000, 2,000 bloques entre dos personas y póngale, quiere decir que lo hagan rápido, la mano, ¿verdad? Y una vez que termina de bajar tal 1,000 bloques, 2,000 bloques, las manos le quedan en pedazos, ¿verdad? Ya que los bloques aquí son muy diferentes que los que hacen ahí en Managua. Bueno, en algunas partes sí les dan seguro, en algunas construcciones, ¿verdad? Más serias, pero en lo que estos son los subcontratistas, estos no les dan ningún seguro ni nada, solamente les pagan horas que trabajan. ¿Qué pasa cuando ocurre un accidente? Tiene que ir a buscar donde curarse, porque prácticamente si no está pagando seguro no lo atienden aquí en ninguna parte. La fama que tenemos los nicaragüenses es que somos muy trabajadores, pero somos muy mal pagados donde quiera que hemos andado. Para la persona del campo venir y a ganar aquí un salario de $300 por mes, para ellos es una cosa muy grande, ya que en el campo no se gana pero ni siquiera $100 al mes ahí en Nicaragua. Cuando miran que una persona trabaja bastante por un salario tan irrisorio, ¿verdad? Esto viene más bien a que las contratistas, los subcontratistas, aprovecharse de estas personas. He andado como en tres construcciones. Los operarios y los peones, la mayoría siempre son nicaragüenses. ¿Pero también hay algunos ticos o no nunca? Sí, hay ticos, hay algunos ticos, pero pocos. O sea que en la construcción el tico casi no se desempeña. Si una persona se enferma y lleva un documento que fue al centro a pasar consulta, aquí le dicen EVAIS, no le dicen nada, pero si un nicaragüense viene, se enfermó y lleva un documento y no avisó con tiempo que iba a ir a ese EVAIS, con un día que falle, lo echan del trabajo. La mayoría de los nicaragüenses que migran a Costa Rica son mujeres y casi todas trabajan como empleadas domésticas. María del Carmen Cruz Martínez dejó Managua hace 16 años y laboró como doméstica durante años. Hoy es promotora para Astra Domes, la única asociación de trabajadoras domésticas de Costa Rica. Tenemos triple discriminación, como trabajadora doméstica, porque es un trabajo que para ellos no vale nada, como mujeres y como migrantes. Donde yo trabajé, duré 10 años trabajando, yo cuidaba a un bebé, el señor era norteamericano y la señora costarricense. Un día yo le dije a ella que yo quería que me pagaran mi salario en especies, que el salario en especies son 15 días de salario extra, o sea, el 50% más del aguinaldo, porque cuando uno sale de vacaciones, además del aguinaldo y las vacaciones, nos aprobaron la ley igual de que nos den el salario en especie. Entonces ella me dijo a mí un día, ay Carmen, cada día inventan más cosas. Sí, entonces yo le dije, pero si es el 50% de salario en especies. Ella ganaba aproximado $6,000 por mes y le dolía pagarme 50 mil colones más en diciembre, que ese tiempo no eran ni $100 porque estaba mucho más alto el dólar. Comenzamos a hablar porque ya tenía 10 años yo de trabajarle y teníamos mucha confianza. Yo le dije, ay, doña Sandra, ¿qué sería de todo Costa Rica que un día todas las nicaragüenses que tuviéramos el valor de no trabajar por lo menos un día? Costa Rica se paraliza porque ni las diputadas llegan a trabajar. Me dice, Carmen, usted sabe que usted tiene razón, porque para que yo llegue a la oficina, usted primero tiene que llegar acá a la casa. Una muchacha hoy casualmente me llamaba en la mañana, que la estaban maltratando mucho, que le pagan 22 mil por semana, que es apenas 88 mil colones al mes. Como ya dijeron que van a andar los supervisores través del INS, de la caja más bien, de levantando esos datos con las trabajadoras domésticas. Entonces, que el señor quitó el timbre para que cuando lleguen a tocar el timbre lo desconectó y la muchacha no se dé cuenta. Mi nombre es María del Carmen Cruz Martínez, soy nicaragüense, nací en Carazo, me vine niña, me trajeron a Managua y de Nicaragua viajé a Costa Rica con 26 años, ahora tengo 42. Vine a trabajar, bueno, como trabajadora doméstica, comencé trabajando, gracias a Dios con las capacitaciones que nos han dado Astradome, porque ya tenemos 90 mujeres capacitadas y ahora estoy al frente como promotora acá en Astradome. Y también tenemos cursos de alfabetización, no solo para las extranjeras, tenemos cursos de alfabetización y de computación para nacionales y extranjeros. Astradome fue creada en 1990 por una ciudadana costarricense. Rosita Costa trabajó durante 30 años como empleada doméstica y al ver sus derechos continuamente violados, decidió, a pesar de su discapacidad oral, organizarse con sus compañeras, la gran mayoría nicaragüenses. Cuando yo me di cuenta, por medio de todo lo que estudiaba y leía, me di cuenta que a mí me habían violentado todos los derechos laborales. Entonces yo dije, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. Entonces fue cuando empezamos a trabajar con el proyecto de ley de las trabajadoras domésticas. Había una ley, pero no se cumplía, porque teníamos un horario de 12 horas, 16 horas y hasta más. Y la modificación fue 8 horas laborales, un día a la semana de descanso y los días feriados completos de ley. Parece que uno de los principales problemas es la desinformación, ¿no? Las empleadas domésticas muchas veces no son conscientes que sí tienen derechos y que tienen que defenderlos, ¿no? A veces se conoce la ley, pero lo que pasa es que a nivel de migrantes son más vulnerables, porque las mujeres contaminantes también nos violan nuestros derechos, pero la migrante es más vulnerable, más si son indocumentadas. No digamos solo ni nicaragüenses, de todos los países, hondureñas, guatemaltecas, salvadoreñas, Perú han habido, de Bolivia han venido, pero el grueso son migrantes nicaragüenses. Como ciudadana costarricense, ¿qué piensa de los patrones, las patronas compatriotas, ¿no? Con respecto a la explotación laboral, a todo eso? Bueno, de mi gente no podemos generalizar, ¿verdad? Pero han habido patronos que más bien nos piden asesoría a nosotros. Pero también hay gente muy mala que han violentado los derechos de las trabajadoras aprovechándose de su situación de migratoria. Y en el más violentan los derechos de las trabajadoras domésticas son profesionales, no todos, por supuesto, sobre todo si son abogados. Sí, vaya denuncia, yo soy abogado, y entonces con eso ya la trabajadora se inhibe porque le da miedo, ¿verdad? Otros es porque son médicos o son enfermeras profesionales, entonces le llevan las medicinas a la trabajadora y no la aseguran. Ahorita tenemos un apoyo de Cáritas Costa Rica que nos apoya con abogadas y hemos llevado muchos casos a los tribunales, que llevó a una conciliación y ella dijo, yo soy abogada de la trabajadora. Y dice la señora, ¿y desde cuándo atrás las sirvientas tienen abogado? Ese estereotipo de sirvienta, clava, eso lo hemos venido eliminando. Mi nombre es Rosita Costa, una de las fundadoras y presidenta de la organización. Además de la construcción y del trabajo doméstico, la mano de obra nicaragüense es muy apetecida por las empresas de seguridad. Sin embargo, como en los otros sectores laborales, muchos de ellos son indocumentados y llegan a enfrentar situaciones muy duras cuando se encuentran con delincuentes o si son controlados por la policía. El nicaragüense es muy apetecido para la cuestión de la seguridad porque tiene mucha experiencia, venimos de un país que es muy combativo, sabemos mucho de armas y todas esas cosas, pero hay muchos que se aprovechan de esa situación, explotan más que todo al nicaragüense. Inclusive prefieren de que uno esté ilegal para no pagarle sus prestaciones sociales, no pagarle seguro y del salario real ellos te pagan una tercera parte. Prácticamente lo explotan a uno porque un puesto lo que pagan son medio millón de colones, que serían de $1,000. De esos $1,000 le pagan a uno $300 y ellos se quedan con $700. Entonces un NICA ilegal empleado por una casa para vigilar la casa, si a él le pasa algo, si muere, ¿qué pasa con él? Esa es la pregunta del millón. Como decía mi jefe, si le pasa algo a este mae, como está ilegal, dice, nadie lo conoce. ¿A quién no trabaja ese mae? Así de sencillo. Ahí se da una situación, como un rosario todos los días, te lo recuerdan. Somos 6 guardas, de los 6 guardas solo yo tengo cédula. Entonces, ¿qué pasa? A todos se les dice, mira, si vienen los del seguro, usted le dice que usted no me trabaja a mí, ¿verdad? Que usted trabaja independientemente y que el seguro usted lo está pagando. Igual si llega la policía, bueno, yo no tengo arma aquí, aquí no hay arma, aquí no hay nada, aquí yo estoy con un garrote nada más. Que esté legal el arma, pero uno no está legal. Si no tenés portación de armas, herís o matás a alguna persona, es un clavo grandísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que los jefes se lavan las manos. Entonces, ¿en qué le pasa por la cabeza al guardia de seguridad que tiene un arma y que es ilegal y llega un ladrón? No puede disparar porque si me mata, pues... Mira, ahí se da una situación, digamos, de que vos tenés que llamar inmediatamente al jefe y que se haga cargo de la situación y decirle, mira hermano, maté aquí a un maje, venite balazo y agarra esa pistola porque vos lo mataste. Solo él tiene portación de arma, o sea, el arma es de él. De que llegue la policía, porque si llegó la policía... Eso ya se ha dado. Sí, eso ya se ha dado. ¿Qué pasa si el jefe está de vacaciones o no está? Yo no sé, tiene que agarrar un avión, yo no sé qué cómo, pero él tiene que llegar frente. Una situación de esa, una persona ilegal, es terrible por ilegal, por tener un arma que no está legal para él, independientemente que estés cuidando. Del otro lado del río trabajan miles de paisas, mandan reales a su gente, pero se parten la espalda. En la cuarta entrega de esta serie de reportajes sobre la situación de los nicaragüenses en Costa Rica, se abordará la pérdida de identidad que sufren los migrantes. Existen casos críticos, niños y niñas que nacen en el país y por el temor a la deportación no los registran y por ende carecen de una nacionalidad e identidad. Esta es una producción e investigación de Radio La Primerísima en Nicaragua. Seguro que volverán. Yo vivía en Vía Libertad. ¿Piensa un día en regresar a Managua o quiere quedar aquí? Ahí está difícil, ya son 25 años de vivir aquí. Yo voy continuamente, pero ya todos mis familiares emigraron de allá. Entonces... Ellos se vinieron por mejorar la vida, ¿no? Ya, por mejorar su vida. No había trabajo entonces ahí. Ni hay tampoco. ¿Y ahora llevan cuántos, 10 años? Lleva 10 años ya de estar aquí en Costa Rica. Ya tienen un bebé ya también. Entonces, ¿usted que su padre se ven cada año o cómo es? No los vemos cada año porque no tiene el tiempo, porque solo trabajando pasa. ¿Y usted no puede ir porque no, cuesta no, caro? No, cuesta demasiado carísimo, no tengo las facultades para eso, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Hace como 2 años, ¿no? 2 años, y ahorita fue porque me puso él para el pasaje, para que viniera a visitarlo a él, ¿no? Si no, yo no vengo, ¿no? ¿Sus hijos ahora que están viviendo en Costa Rica, qué piensan? ¿Están bien? ¿Se sienten bien allá? ¿O? Sí, dicen que ellos se sienten muy bien, dicen aquí, ¿no? Tal porque no quieren regresar. ¿No extraña a sus familiares en Nicaragua? Ah, claro que sí, ¿no? Pero ahí, sí. ¿Pero pues, no pueden visitar a sus familiares en Nicaragua? ¿Es por tiempo, por falta de tiempo? Por el tiempo, y el trabajo. Él dice que no se queja, dice que está muy bien y es mejor para sus hijos, pero no se pueden ver. Entonces. No, él dice que no piensa regresar a Nicaragua. Le pidieron un testigo, ¿usted lo conoce él o no? Y de dónde sopó y que no sé qué. Simplemente y te lo dice, que no va a saber de dónde son. No va a ver la pinta del nica, todo chirizo y todo. Sí. Este sí, todavía despistado, porque puede ser dominicano o colombiano. Problemas de documentación, violación de derechos humanos o laborales, xenofobia, son muchas de las penas padecidas por el trabajador nicaragüense en Costa Rica. A ello se suma la pérdida de identidad, como es el caso de una pareja nicaragüense entrevistada en un café del centro de San José. Uno se siente mal, porque lógicamente no es el país de uno, y tenemos que aguantarnos. Si vos trabajas, siempre vas a tener una relación muy cercana con los trabajadores costarricenses también. Hay que acomodarse con ellos. Si ellos son así, nosotros también. Tratar de vivir. Es otro país, son otras leyes, es otra cultura. Ellos tienen una cultura muy diferente a la de nosotros. Estamos pegaditos, pero somos bien diferentes. Y hay que tratar de vivir y salir adelante, eso es todo. Esa es la meta de nosotros, seguir adelante, seguir trabajando. Mientras haya trabajo, aquí vamos a estar. Me imagino que hay migrantes nicas que tienen ya una buena situación y que miran a nosotros que acaban de llegar como así. Que hay más problemas con ese tipo de gente que somos los mismos que con los mismos costarricenses. ¿Por qué? Porque el nica que está aquí, que está bien, él no quiere saber, él no quiere decir que él es nica. Nunca va a decir que él es nica. Y va a rechazar a su sangre nica. Esa actitud de los nicaragüenses que están radicados ya aquí en Costa Rica, que ya tienen muchos años, con sus hijos, es porque los mismos padres le inculcan a los hijos que no son nicaragüenses, que ellos no tienen que ver nada con Nicaragua y que ellos son ticos nada más. A veces lo hacen para sobrevivir, porque mi hija, de hecho, que al principio decía, no, dice, digan lo que digan, yo soy nica. Yo una vez fui a Nicaragua y vine diciéndole chaval y me dijo, mami, a mí no me diga chaval, la que no me gusta. Entonces, una manera de sobrevivir que ellos van adaptando. y para estar bien con los amigos, y son adolescentes, para estar bien, pero por lo menos mi hija no soporta que cuando yo vengo dice que vengo hablando nique y ella no soporta esa idea. Tuve dos hijos míos en la escuela aquí, todos los días se agarraba golpes con los chavalos, le decían nica pobre, nica indio, bueno, de todo le decían, entonces y ahí se molestaba el chaval y le arriaba, pero lógicamente que eso no es una solución, ya uno trata de evitar que ellos se peleen. Pero con todo esto yo me quedo en Costa Rica. Muchos tienen que un poco olvidar sus raíces, o sea, ¿sí? Forzados, ¿no? Forzados. Y también, no sé, eso no es una mala costumbre, ya cuando llegas allá te cuesta decir las cosas de allá. Yo hasta he comprado en kilo allá. Sí, estoy aquí, en realidad yo pienso que lo único que a mí me hace empezar en Nicaragua es mi hija. Pero si yo, mi hija, no estuviera allá, yo dijera, aquí está mi familia y no tengo más familia. Este se enoja a veces, pero no sé, a mí me gusta aquí, independientemente de lo que la gente diga, a mí me gusta. Sí, yo todos los años me voy para Nicaragua. Yo sueño con estar en Nicaragua. Sí, ese es mi país y yo sueño. Yo digo, si llega a componerse, si llega a haber más trabajo en Nicaragua o más oportunidades, yo lógicamente me voy, porque ese es mi país y yo no lo cambio por nada. Pero entonces ustedes están juntos, ¿no? Pero hay un dicho que dice que a donde fueres aprenderé lo que vieres. Entonces yo estoy en esas. Como ella dice, en Nicaragua es muy lindo, pero con billete. Ya, así palmado. Claro, cuando yo voy soy una excelente turista comprando de todo. Se me olvida que soy de allá. Y de hecho que cuando tenga mi cédula, cuando cumpla el tiempo que da este país, yo me voy a hacer costarricense y voy a sacarle provecho a este país, ya que no le saqué el mío nunca. La gran mayoría de los migrantes nicas extrañan a su país de origen y aprovechan todas las oportunidades para encontrarse con su gente, como ocurre cada fin de semana en un famoso parque de la capital de Costa Rica. Es que parece que estamos en Nicaragua aquí, ¿no? Estamos en Nicaragua. Ah, sí, claro que sí. Esa es la unión de aquí, esa es la única armonía que tenemos aquí. Nosotros los nicas los domingos nos reunimos con todos nuestros paisanos y pasamos aquí, la pasamos bien. Es la manera de sentirnos como todos nicaragüenses que estamos aquí. Hermandad, unidad, y aquí es como que estemos en Nicaragua, únicamente lo que cambia de lugar, el país. Claro, es importante para ustedes, ¿verdad? Ah, claro que sí, porque solamente así nos podemos reunir con toda la comunidad, con toda la amistad, y aparte de eso, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con viejos amigos aquí, que tienen más tiempo de estar de estadía aquí, pasamos aquí, y nos ayuda tanto para reunirnos deportivamente como laboralmente, porque aquí vienen conectes de trabajo y de muchas cosas, y con contactos con familiares que no hemos visto, amistades, y hasta, se puede decir hasta de trabajo, porque aquí hemos conseguido varios trabajos, varias personas que estamos desempleadas, apoyo, todo moral, económico, sí, porque muchos vienen aquí a disfrutar también la comida, de todo un poco aquí, estamos en Nicaragua realmente. Cuando se encuentran aquí en ese ambiente, extrañan más a su país. Ah, claro que sí, nosotros estamos lejos, pero estamos allá, porque aquí nos mantenemos en contacto, como, por ejemplo, en mi caso, yo hace una semana vine a Nicaragua, y traigo razones, muchos amigos que me preguntan por ellos, mando saludos, e incluso hasta ahí dejaron encomienda hace poco, que me mandaron una amistad mía que solamente aquí lo puedo reencontrar yo, ¿no? El punto estratégico, el Parque de la Merced, Parque Central, la Sabana, más fijo, que aquí nos encontramos, casi más los varones que aquí venimos a jugar, los que hacemos deporte y todo. ¿Cómo se llama, señor? Mi nombre es Freddy Aguilar, soy de Tipitapa, un saludo muy especial a toda mi familia en Tipitapa, a la gente de la calle Los Termales especialmente. ¿Cómo se llama el parque de aquí? Sí, pregunta a la Sabana y todo el mundo sabe dónde queda, ¿no? Biborones, enchiladas, tacos y talara, hasta cerveza étnico. Hasta Toño y todo. Toño, entonces Victoria, lo que uno quiera más consigue aquí. Sin embargo, existen personas en Costa Rica que además de ser indocumentadas, no saben de dónde vienen. Según trabajadoras del Centro de Derechos Sociales del Migrante Senderos, estos niños y adolescentes sin nacionalidad en Costa Rica representan los casos más complicados con respecto al tema migratorio. Que hay bastantes casos de niños que nacen en Costa Rica por circunstancias, digamos, también que tienen que ver con temor a la deportación, con un montón de barreras que hay, no los registran. Entonces no están ni registrados en Costa Rica ni en Nicaragua, entonces son chicos que no tienen nacionalidad. Y esos son casos críticos porque para poderlos traer es un proceso muy largo, muy tedioso y muy costoso. Se tienen que hacer una serie de cosas que pueden durar más de 2 años. Chicos son mucho más que para poder inscribir un niño que nació en casa. que si no lo inscribió la madre, le piden hasta una declaración jurada de la partera, si la partera está viva. Y si ya se murió, ¿cómo hace esta mujer? Tiene que pasar por todo el proceso de que cuando el niño nació se lo llevó a la clínica, a la atención médica, al crecimiento, todo eso se lo piden. Todo eso lo tiene que llevar al registro para que ella pueda comprobar de que ese niño, de ella demuestra que ese niño sí nació y nació en casa, que la vieron panzona, que la atendió la señora Julana de tal, que tal día se la llevaron al hospital. Es que todo eso, por eso te piden una declaración jurada con todito. Y a veces la gente no guarda nada. No guarda nada. Sí. Claro, porque va a guardar cosas en el momento, bueno. Sí, en el momento sí, no te llama la atención. Demostrar, y las mamás a veces se los tienen que llevar por la frontera y ver si los pueden inscribir en Nicaragua siendo costarricense. Y eso provoca también un efecto emocional en los chicos, porque su nacionalidad es otra. Digamos, cuando traen una nacionalidad nicaragüense, ya, eso ya les trae también un montón de barreras. En los estudios empiezan todo el tema de la documentación, que digamos no debería de ser porque el niño nació en el país. Esos son los casos como más críticos, digamos, en los que... Y cuando crecen, yo conozco bastantes casos de ya están adolescentes jóvenes, no tienen ninguna posibilidad. No pueden terminar la secundaria, porque para terminar la secundaria necesitan un documento de identidad. No pueden entrar, por tanto, a ningún tipo de educación superior. Entonces, ¿qué pasa con estos muchachos? Están en un círculo donde sus únicas opciones laborales son opciones laborales precarias que los involucran a actividades delictivas. ¿Verdad? Que son muchachos que ya nacen sin oportunidades y que siguen su juventud sin oportunidades y llegan adultos sin ninguna oportunidad. Y muchos de ellos pues terminan o en el narcotráfico o en la cárcel o están muertos ya. Digamos, un camino que digamos violenta todos los derechos. Costa Rica es uno de los países que más ha ratificado las convenciones internacionales, pero es uno de los países también que en materia, digamos, de migración, su institucionalidad no sabe nada. Del otro lado del río trabajan miles de paisas, mandan reales a su gente, pero se parten la espalda. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa, Voces Nuestras. Le acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web, vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. Al mismo tiempo, les invitamos a seguirnos a través de Facebook. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.